14 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos ya en línea con Claudia Pico, quien preside el Colegio de Escribanos de La Pampa, porque este sábado se realiza en Santa Rosa un encuentro del Notariado Nobel Región Patagónica. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Gaby Torres te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día a todos. Muy bien, bueno, Clau, gracias por tu tiempo. Bueno, y comentanos sobre este encuentro del notariado, en este caso Nobel Región Patagónica. Bien, bueno, les comento que nuestro colegio es sede del encuentro este, que es el quinto encuentro que se desarrolla en el país, con miras al encuentro nacional. Esto se organiza por regiones, así que bueno, estamos en esta etapa, nos tocó a nosotros, Región Patagonia, así que bueno, ansiosos por darle la bienvenida a todo el país, están llegando noveles de todos lados, así que muy emocionada, y además tenemos la presencia, gracias a Dios, de la presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, también que nos acompaña, con dos miembros más del Consejo Federal, así que realmente estamos muy, muy pleno de satisfacción. Qué bueno, Clau. ¿Me podrías contar o contarle a la gente, más o menos, ¿no?, una aproximación de los temas que se van a tratar, los disertantes que van a estar participando? Sí, en realidad tenemos también el honor de que los disertantes, dos de ellos son de nuestra provincia de La Pampa, dos escribanos en ejercicio de la función, el escribano Diego Mayordomo, intendente de Alvear, que va a disertar sobre capacidad de la persona, los atributos de la misma, bueno, enfocado con los derechos personalísimos. El escribano Francisco de acá de Santa Rosa, que nos va a hablar de su beca, que ha tenido una beca en el notariado español, así que ha tenido la oportunidad de viajar a otro país extranjero para, bueno, traer de allá y enriquecernos a nuestro notariado, y además de estudio de títulos. También nos va a venir a visitar, disertando, una escribana de provincia de Buenos Aires, que es Leticia, y nos va a hablar de la función notarial y el medio ambiente. Bien. Cuestión muy importante también de incumbencia notarial. Así que la verdad, en este marco de capacitación permanente, es lo que realmente este encuentro tiene un marco importantísimo, además del encuentro, la solidaridad. Vamos a estar también con una acción solidaria para CONIN. Así que bueno, la verdad que los chicos noveles de nuestra provincia han trabajado muy mucho, obviamente con el acompañamiento del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, al cual represento, porque bueno, en esta etapa de pospandemia que se han desarrollado tantos encuentros, La Pampa está presente y realmente eso nos llena de emoción. Sí, vos sabés que justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Porque leo que siempre cada vez que hacen algún encuentro, ¿no? En este caso, siempre apuntan también a las actividades en beneficio de alguna institución. Veía en otro encuentro que estaban con escuelas también, así que quería resaltar eso también. Sí, realmente, bueno, nos enfocamos en varios ítems para el desarrollo de este encuentro. Por supuesto, la capacitación es nuestro eje, pero también el encuentro, la solidaridad, el federalismo. Y bueno, obviamente darle la bienvenida a todos los notarios que vienen desde afuera. Santa Rosa, en este caso, es la sede. Así que, bueno, estaremos desarrollando el encuentro en la campiña durante todo el día, y por supuesto vamos a cerrar con una cena de clausura. Bueno, esto es lo que te puedo contar, y te puedo también decir que en el día de hoy va a haber reuniones con la Junta de Consejo Federal, que ha venido tres de los miembros, con nuestro consejo directivo y con nuestra comisión Nobel, a fines de intercambiar experiencias, Bueno, todo esto nos enriquece, así que de todos los lados de la Argentina tan diversa que tenemos. Y bueno, también nos estarán acompañando autoridades, como el director del registro de la propiedad de inmueble, uh-huh, y también de personas jurídicas. Así que, bueno, estamos realmente muy, muy contentos. Nuestro colegio se viste de fiesta. Y vamos a tener también la participación de la Escuela de Dirigentes, que es una comisión del Consejo Federal, que nuestro escribano Diego Mayordomo es también miembro de esa comisión, así que nos estarán dando una charla muy importante sobre liderazgo, así uh-huh, que también tenemos que formar dirigentes. Sí. Así que bueno, más no podemos pedir. Completísimo, te digo, completísimo, sí, todo. Sí. Bueno. Así que bueno, les agradecemos esta salida al aire y que por la favor, comunidad de La Pampa pueda tener noticias nuestras. Sí, totalmente. Una de las de las cuestiones más importantes es ver al notario desde otro ámbito, digamos, más con, exacto, la sociedad, más unida a la comunidad. Exactamente. Por eso es importante que estuvieran aquí con la palabra, bueno, en este caso con tu palabra. Clau, te agradezco por tu tiempo y bueno, que disfruten y aprovechen mañana el encuentro. Bueno, muchas gracias, querida. Por favor. Un saludo. Abrazo, buen fin de.